Un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Less Conversation con el rey del rock and roll, Elvis Presley, a quien recordamos en el día de hoy cuando se cumplen 43 años de su fallecimiento. El 16 de agosto de 1977, el rey del rock and roll, Elvis Presley, falleció súbitamente en Graceland, su mansión de Memphis. La versión original de esta canción es de 1968, pero gracias a esta remezcla, a finales del 2001, el DJ holandés Junkie XL acercó la música de Elvis Presley a las nuevas generaciones. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y continuamos con una banda incansable, Def Leppard, que ha postergado para el 2021 la gira que tenía programada este año junto a Motley Crue, Poison y Joan Jett, debido precisamente a las restricciones sanitarias por el coronavirus en los Estados Unidos. Y vamos a escuchar a los británicos con un éxito de 1988 de su exitoso álbum Hysteria. Aquí está Def Leppard con Pour Some Sugar on Me. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Hey! Hey! Hey! Like a bomb, baby, come and get it on. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a trans, like a video, bam. Devilish a woman, can I be your man? Gotta squeeze a little, squeeze a little, squeeze a little. Pour Some Sugar on Me de Def Leppard, una canción de su álbum Hysteria, que fue lanzado hace 33 años. Se publicó en el mes de agosto de 1987 y cuenta con un total de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo, convirtiéndolo en un éxito comercial para la agrupación de Sheffield, Inglaterra. Y vamos ahora a 1981 con un clásico de Journey, con la gran voz de Steve Perry, una canción que llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos. Who's Crying Now? Journey. One love beats the fire, one heart burns desire, one there who's crying now. Who's Crying Now, The Journey, una canción escrita por Steve Perry y Jonathan Cain para el álbum Escape de 1981 y que llegó al cuarto lugar en Estados Unidos. Y un día como hoy, en 1989, el álbum New Jersey de Bon Jovi se convierte en el primer disco de un grupo de Estados Unidos que se vendía legalmente en la Unión Soviética. Pero por aquel entonces reinaba una orden de embargo sobre los rublos, con lo que la moneda no podía salir del país. Por eso, la banda liderada por John Bon Jovi recibió por concepto de regalías un camión de leña. El disco incluía este éxito, Lay Your Hands on Me. I'm not a ruling, babe, I've been for 43 years.

Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Capi Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con el cantante británico Phil Collins, que hace parte de los 1.500 artistas que en una carta abierta dirigida al Ministerio de Cultura británico reclaman apoyo por parte del gobierno ante la incertidumbre por una industria completamente paralizada por la pandemia del coronavirus. La campaña ha sido bautizada Let the Music Play. Y vamos a escuchar a Phil Collins con su número uno de 1989, Two Hearts. De Phil Collins, un éxito de 1989, incluido en la banda sonora de su película Buster, con la cual ganó el premio Globo de Oro por la mejor canción original, y el inicio de la gira de reencuentro del grupo Genesis, que estaba programada para diciembre, ha sido postergada para el mes de abril del 2021. Y vamos a seguir con Simply Red, la banda del pelirrojo Mick Hucknall, que también ha postergado para octubre del 2021 el inicio de su gira Blue Eyed Soul, título de su más reciente disco lanzado en noviembre pasado. Y vamos a escuchar a Simply Red con una canción que está cumpliendo 29 años, Stars. Thank you.

When I See You Smile con Bad English, todo un supergrupo conformado por músicos que ya habían logrado el éxito o bien como solistas o en agrupaciones. El caso de Jonathan Cain y Neil Sean, que pasaron por Journey, el batería Dean Castronovo y la gran voz de John Wade. Y vamos a seguir con Julian Lennon, el hijo mayor del ex-Beatle John Lennon, que pasa por un difícil momento. A principios de este año reveló que fue operado de emergencia para eliminar un tumor canceroso de su cabeza. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo sentido, asegura Julian, que aunque no es tan reconocido como su padre, también forjó una exitosa trayectoria musical propia. Y vamos a recordar esa faceta de Julian Lennon con su éxito de 1984, Too Late for Goodbyes. Late for Goodbyes con Julian Lennon, el hijo único del matrimonio conformado por el desaparecido ex-Beatle John Lennon y Cynthia Powell. Y Julian también inspiró una gran canción de los Beatles. Se dice que en 1968 Paul McCartney escribió una canción de los Beatles para consolar al pequeño Julian, que en esos momentos tenía 6 años, durante el divorcio de sus padres. Originalmente titulada Hey Jules, McCartney decidió cambiar el nombre Jules por Youth, ya que pensó que sonaba mejor a la hora de interpretarla. Los Beatles con Hey Youth. Hey Jude, don't make it bad.

Happy Hour.